Me hablaste del amor tan deprisa que el tiempo no me dio tiempo de ver tu veneno. Con grietas y dolor olvidé lo pasado, ilusionado por ti, y mi mente en contradicción. Empecé a buscar recuerdos de juntos los dos, y no me bastó, y empecé a soy lo que soñé, que me quiere.